se encienda solo por verte girar, sintiendo soltar del alba inspiración ritual. Tu pena brilla la luna y ella eleva tu danzar, y en el polvo de su estela luminosa ya te vas. Ilusión madruga el alma, aurora despierta ya, su pasión libera raza y tanto amor que me abraza. Amo color. A ver, con mi guitarra cantando quiero sonreír feliz. Ay, mujer, si puedo verte, da luz a este amor naciente. Quesito de cabra, mate y un poco de miel, un par de vasos de tinto y el hacen arroz tal vez. Dándote gracias mi vida, te canta este corazón, pa' que bailes chacarera, mágica condición. Ilusión madruga el alma, aurora despierta ya, su pasión libera. Porque me abrazas.